pena lo que he sufrido. Es un sueño tal vez o una realidad. A tu lado siento que estoy viviendo. Hoy que tú estás conmigo, abrázame fuerte, así quiero estar por siempre. Con decirte que la otra vez amanecí llorando de felicidad por tener tu amor. Dime que nunca me dejarás. Dime, amor, que siempre será mía. Dime que nunca me olvidarás, que yo estaré por siempre contigo. Amanecí llorando.